Y hoy, con unos textos más de Pessoa, nos plantearemos la lucha interior. Sacar, como dirían algunos, la bestia que llevamos dentro. Esa bestia que ya no acecha tras los árboles. Ahora viste corbata y traje. Aquella malicia incierta, esa malicia incierta, sí, también casi imponderable, que alegra cualquier corazón humano ante el dolor de los demás, también ante el desconsuelo ajeno. Los emplearé en el examen de mis propios dolores. Porque los llevo tan lejos que en ocasiones me siento ridículo, mezquino. Y gozo como si fuese otra persona quien estuviese siendo. Mediante una extraña y fantástica, una fantástica transformación de sentimientos. Sucede que no siento esa alegría malévola y humanísima ante eso del dolor y el ridículo ajenos. Siento ante el envilecimiento de los demás no un dolor, sino una incomodidad estética y una irritación sinuosa. Y no es por bondad que sucede esto, sino porque quien se vuelve ridículo no es solo para mí, para quien se vuelve ridículo, sino también para los demás. Y me irrita que alguien esté siendo ridículo para los demás. Me duele que cualquier animal de la especie humana se ría a costa de otro, sobre todo cuando no tiene el derecho de hacerlo. De que los demás se rían a mi costa no me irrito, porque de mí hacia afuera hay un desprecio profícuo y blindado, más terrible que cualquier muralla. He puesto verjas altísimas para demarcar el jardín de mi ser, de modo que viendo perfectamente a la demás gente, viéndolos perfectísimamente, los excluyo y mantengo otros. Escoger maneras de no obrar ha sido siempre la tensión y el escrúpulo de mi vida, ya que no me someto al Estado ni a los hombres ni a las mujeres. Simplemente resisto inertemente. El Estado solo puede quererme para una acción cualquiera. No obrando yo, nada consigue de mí. Hoy ya no se mata y apenas puede molestarme si eso sucede. Pues tendré que blindar más mi espíritu y vivir más lejos dentro de mis sueños. Pero eso no ha sucedido nunca. Nunca me ha importunado el Estado. Creo que la suerte ha sabido disponer. Don't you care? Mm-hmm. You got Y así, así como lo sepamos o no, todo el mundo tiene una metafísica. Así, así también, lo queramos o no, aunque no lo queramos. Todo el mundo tiene una moral. Todos tenemos una moral. Yo, por ejemplo, tengo una moral muy sencilla. El no hacer a nadie ni mal ni bien. No hacer a nadie mal, porque no solo reconozco en los demás el mismo derecho que creo que me corresponde, el derecho de que no me molesten, sino porque me parece que los males naturales bastan para el mal que tenga que haber en el mundo. Vivimos todos y todas en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos y hacia un puerto que ignoramos. Debemos, pues, tener los unos para con los otros una amabilidad de viaje. Otra parte de mi moralidad, el no hacer bien, porque no sé lo que es el bien, ni si lo hago cuando me parece que lo hago. ¿Acaso sé yo qué males causo si doy limosna? ¿Acaso sé yo qué males causo si educo o instruyo? Pues eso, en la duda me abstengo. Y además me parece que auxiliar o ilustrar es en cierto modo hacer el mal de intervenir en la vida ajena. Considero la bondad como un capricho temperamental, ya que no tenemos derecho a hacer a los demás víctimas de nuestros caprichos, aunque sean de humanidad o de ternura. Los beneficios son cosas que se infligen, por eso abomino fríamente de ellos. Si no hago el bien por moral, tampoco exijo que me lo hagan. Si me pongo enfermo, lo que más me pesa es que obligo a alguien a cuidarme, cosa que me repugna. Y nunca he visitado a un amigo enfermo. Siempre que habiéndome puesto enfermo, me han visitado, he sufrido cada visita como una molestia, como un insulto, como una violación injustificada de mi intimidad decisiva. No me gusta que me den las cosas. Parecen con ello obligarme a que también se las dé. A los mismos, a los otros, a las otras, a las mismas, a quien sea quien fuere. Y por supuesto, soy altamente sociable, de un modo altamente negativo. soy la inofensividad encarnada. Pero no soy más que eso. No quiero ser más que eso. No puedo ser más que eso. Never got the chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. And mama just hung her head and said, son, papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. When he died, all he left us was a lonely home. Come on, baby. Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. And a little something hot feeling. Es una compañía, ya no sé andar solo por los caminos, porque ya no puedo andar solo. Un pensamiento visible me hace andar más a prisa y ver menos, y al mismo tiempo gustar de ir viendo todo. Aún la ausencia de ella es una cosa que está conmigo, y yo gusto tanto de ella que no sé cómo desearla. Si no la veo, la imagino y soy fuerte como los árboles altos, pero si la veo, tiemblo. No sé qué se ha hecho de lo que siento en la ausencia de ella. Todo soy yo, cualquier fuerza que me abandona. Toda la realidad me mira como un girasol con la cara de ella en medio.